Así es, don Gustavo, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tenga usted. A ustedes, amigas y amigos oyentes, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 10 minutos en este día miércoles, cuando ya estamos 4 de julio del 2007. Usted saludaba, don Gustavo, a los 32 trabajadores que componemos la planta de Radiodifusora Tarqui. Bueno, hoy amanecimos 34, le cuento, don Gustavo. Tenemos dos más. El primer invitado especial de esta mañana, que lo habíamos programado, el doctor Galo Chiriboga, quien fuera ministro de Gobierno, ministro del Trabajo, presidente de Petroecuador en el gobierno de Alfredo Palacio, y en esta ocasión estaba compañero tratando de acceder hacia la Asamblea Nacional Constituyente como candidato. Su movimiento no ha sido calificado por el Tribunal Provincial Electoral de Pichincha. Esa impugnación pasará al Tribunal Supremo Electoral. Ese elijo 32 del día de hoy, porque muy temprano lo tuvimos acá, antes de las 7 de la mañana. Y le cuento, elijo 34. El señor presidente de la República del Ecuador, aquí, en los estudios centrales de Radio Difusora Tarqui, y vino con un saludo. Él dice que se acuerda cuando aquí en Radio Difusora Tarqui le dijimos una ocasión: hasta cuando nos necesitan están en los medios, hasta cuando están en campaña y son candidatos visitan a Radio Difusora Tarqui. Una vez que llegan al solio presidencial, ya nos ha pasado otras ocasiones, se olvidan. Bueno, eso lo tiene muy en fresco la memoria del señor presidente de la República, y hoy lo tenemos aquí, al economista Rafael Correa, quien de inmediato saluda con usted, don Gustavo, a través de esta tecnología que nos permite enlazar la cabina número uno, en donde está el principal de este programa y dueño de esta emisora, el profesor Gustavo Ordoíza León, y en los estudios centrales, los dos invitados muy especiales de la mañana de hoy, don Gustavo. Queridos compañeros de Radio Parque, Galo. Querido presidente. Maestro Juanito, un fuerte abrazo. Qué lástima que todavía continúe un poco delicado de salud. Esperaba verlo el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos. Siempre, como decía la compañera, recuerdo que me decía en campaña la ingratitud de muchos otros presidentes, candidatos en ese entonces, que venían a Radio Tarqui a aprovechar de su amplitud, de su espíritu democrático, y estando en el poder nunca los visitaban. Ya segunda vez que vengo. Y bueno, si ustedes me tienen paciencia, puedo venir un poco más seguido estas semanas, porque mi familia el día jueves se fue a Bélgica, un mes y medio de vacaciones. Ustedes saben que mi esposa es belga, y estoy entonces durmiendo en Carondelet. Puedo organizarme un poco mejor, a las 6 de la mañana hacer un poco de ejercicio, y 7 de la mañana podemos conversar un poco. En todo caso, maestro Juanito, para usted un fuerte abrazo, pero sobre todo también para toda esa inmensa audiencia de Radio Tarqui, gente sencilla, gente trabajadora, gente cotidiana, que no se enreda en las discusiones de nuestras élites, sino que le interesa si la electricidad está más barata, si hay los servicios básicos, si hay empleo. Y en eso tenemos grandes noticias que se darán a conocer cuando este gobierno cumpla 6 meses en nuestro informe semestral, en nuestra rendición de cuentas al mandatario, el pueblo ecuatoriano. Recuerden otra cosa, ¿no? Que nosotros asumimos el mando el 15 de enero y el 31 de enero, por esa constitución del 98 que va a cambiar la asamblea, ya había que presentar el presupuesto del Estado. Es decir, básicamente encontramos todo hecho, pero pese a eso, con voluntad política nos hemos dado margen para lograr la tarifa a la dignidad, duplicar el bono de la vivienda, duplicar el bono de desarrollo humano, lograr libros gratuitos para los 10 años de educación básica, la emergencia en salud, que duplicó y triplicó el horario de atención en los hospitales públicos, el incremento salarial al magisterio, el más grande en los últimos 25 años. Cuando se tiene voluntad política, cuando se tiene convicción, se puede hacer las cosas. Así que seguimos avanzando. Les adelanto un poco las noticias, ¿no? El desempleo está bajando lentamente. Quisiéramos que baje más rápidamente, pero no podemos cambiar todo en 5 meses, pero ha bajado. La economía no petrolera está creciendo pese a todas las aves de mal agüero, pese a toda la propaganda en contra, porque aquí a 2 o 3 pelucones le va mal y dicen la economía está mal. No, a ellos le irá mal, ¿verdad? Pero la economía micro, la artesanía, la microempresa, etcétera, está mejorando, y eso es lo que más impacto tiene en cuanto a empleo. Por supuesto, nos falta muchísimo por hacer, pero faltan todavía muchos meses y años espectaculares si nos siguen apoyando el pueblo ecuatoriano. Don Gustavo, también tenemos el saludo del doctor Galo Chiriboga. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Para mí un alto honor compartir el micrófono con el presidente de la República. No tenía previsto esto, creo que ni ustedes tampoco. Así es que muy bienvenido, Rafael, y un espacio agradable en esta radiodifusora, que como tú lo has dicho, es un espacio democrático al cual acceden muchos sectores populares de la ciudad y de la provincia de Pichincha y del Ecuador. Por lo tanto, muy complacido de estar contigo y con los compañeros en esta mañana. Quiero decirle que con Galo fuimos compañeros de gabinete, ¿eh? Y bueno, un querido amigo, nos llevamos muy bien, coincidíamos mucho. aunque últimamente he estado criticado en prensa, nosotros somos democráticos, aceptamos las críticas bien intencionadas con la mayor apertura y corregiremos lo que haya que corregir. Yo creo que ese es el papel un poco de quienes realmente apoyan y quieren que el gobierno salga adelante. Cuando en el poder tú solo recibes halagos y que todo lo que tú haces está bien, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que siempre recibir esas lisonjas con beneficio de inventario y también recibir cuando alguien te dice, mira, esto no está bien, analizarlo y procesarlo, ¿no? Yo creo que trabajamos juntos y tú sabes, yo detesto a los lisonjeros, detesto a los cepillos, como decimos en Guayaquil. Y te voy a invitar algún día a una reunión de gabinete para que veas cómo nos destrozamos y destrozan también al presidente, adentro obviamente. Ya. Una vez que se toma una decisión, todos nos tenemos que alinear con esa decisión a nivel de gobierno. Don Gustavo, entonces ya hemos recibido el saludo del señor presidente de la República, el economista Rafael Correa, del doctor Galo Chiriboga. Podríamos decir el antes y el después del gas, una de las preocupaciones que tiene la comunidad ecuatoriana en los últimos días. Don Gustavo, ¿cómo usted? Bueno, gracias, Nancy. Bueno, ¿por qué no? Aquello que no se prevé y que el momento menos pensado se realiza. En el caso presente, nos visita el señor presidente constitucional de la República. Gracias su presencia una vez más. Usted tuvo la gentileza de visitarnos a los pocos días de asumir tan importantísimo cargo, tan delicado cargo. Y sabíamos perfectamente, presidente, que quien hubiera, en este caso usted, llegado a la presidencia de la República, tendría sobre sus hombros una verdadera montaña de grandes problemas que tiene que solucionarlos. Ventajosamente, usted ha iniciado con pie derecho. Y obviamente, como humano, como ser, tiene también ya algunos aspectos que podemos juzgarlo como ciudadanos, que podemos preguntarlos en un plano tranquilo, sin alterarnos. Gracias, presidente. Gracias, economista. Así como le agradecemos también la presidencia, es decir, la presencia del doctor Galo Chiriboga, ex ministro de Trabajo, ex ministro de Gobierno y ex presidente de Petroecuador durante el gobierno del doctor Alfredo Palacios. Muchísimas gracias. Bien, vayamos con el señor presidente. ¿Qué opina de esta frase del abogado Neboz? Podría repetir, don Gustavo, que me saqué los audífonos porque se escuchaba en la sala su voz y de repente cortaron y tuve que ponérmelo rapidito. Bueno, lo que estaba diciendo es expresando mi sentimiento de gratitud. No, esa parte sí la escuché, le agradezco muchísimo. La pregunta nada más no la escuché. Ah, la pregunta. La pregunta voy a hacerla de nuevo. Sí. Y voy a cambiarlo un poquitín porque también viene a mi mente las ideas del momento menos pensado. Puedo cambiar. ¿Qué opina usted de la frase del abogado Neboz? Ya se olvidó del puente que se acuerde de la gente que arreglé el problema de gas y que ahora insiste, ¿no? Como en el box, que haga sombra mientras yo sigo haciendo obras. ¿Cómo lo tomó usted esto? Vea, me hubiera encantado que me acompañe el día lunes al suburbio oeste, donde fuimos a visitar a la última víctima de las pandillas de Guayaquil, para que vea cómo vive esa gente y para ver si se acuerda de la gente. Vamos a ver si es acordarse la gente que por un puente pagado por todos los ecuatorianos, con el cuento de que está congestionado 800 metros de calle, la Benjamín Rosales, impida pasar al transporte masivo. Don Gustavo, usted es un hombre culto, un hombre que ha vivido mucho, un hombre que seguramente conoce otros países y experiencia de otros países. ¿En qué lugar del mundo, suponiendo que sea cierto el congestionamiento, se da prioridad al transporte privado? Es decir, a los señores que salen de los barrios de San Borondón en sus 4x4 manejando solitos, y se hace dar un vueltón de 45 minutos al transporte público. Eso para él es acordarse de la gente. Por supuesto que el abogado Neboz se acuerde de la gente. La gente es San Borondón, pues. Yo me voy a acordar de los pobres de Guayaquil. En todo caso, pues creo que la ciudadanía tiene claro qué es lo que está pasando. Y cuidado, Gustavo, esto es la escasez del gas, que hoy día voy a tener una reunión ya muy seria y voy a exigir cuentas y renuncias si no me están funcionando. Pero repasemos un poco la historia. Usted es un hombre que ha vivido mucho. No quiero asustar a la gente. pero debemos estar preparados a estas cosas y mucho más. Estas son las tácticas de la oligarquía: crear escasez artificial. Recuerde la época de los 70, Chile. Recuerde tantas otras épocas. Hace poco en Venezuela, cuando PDVSA pues, le hicieron un boicot 3 meses sin producción de petróleo, 4 meses. Estas son las tácticas que siempre utiliza la derecha cuando se ve impotente ante un gobierno patriota. Empieza a manipular resorte de poder, porque hay muchas cosas que todavía controla la oligarquía. O sea, nosotros hemos ganado las elecciones y estamos en el gobierno, que no es lo mismo que asumir el poder. Perdónenme, no nos engañemos, el poder todavía está en la partidocracia, el poder todavía está en la banca, el poder todavía está en los medios de comunicación, el poder todavía está en oligarquías, sobre todo en oligarquías del litoral, que se creen dueñas del litoral y del mundo. Y esos poderes fácticos pueden crear escasez artificial para desestabilizar un gobierno. Entonces esto no es nuevo, pero aquí hay un gobierno decidido, aquí hay un presidente decidido que va a defender los intereses nacionales. Lo que sí le quiero decir al pueblo ecuatoriano con toda sinceridad, sin ánimo a asustarlo, preparémonos a esto y mucho más. No hay razón para que haya escasez de gas. Se está especulando. Y no le sorprenda que esto sea manipulación de esos mismos grupos de poder que estamos combatiendo. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Bien, una preocupación mía, y creo que es la preocupación de todo el país, de todo el pueblo, de la familia ecuatoriana. Se dice, presidente, que usted se está formando problemas y líos todos los días, que está creándose frentes a cada instante, y que ha dejado de estar en lo principal y tratando también no de hacer otra cosa sino de ir esos frentes eliminándolos. ¿Por qué esa especie de deseo y de criterio cree usted que se ha formado la ciudadanía en lo que se relaciona con la creación de una cantidad de una tonelada de frentes, dice, nacidos en usted? Mi querido Gustavo, usted tiene experiencia, no crea en la opinión publicada, que no es la opinión del público. Yo creo que hasta nuestros más acérrimos adversarios están sorprendidos de lo que se ha hecho en 5 meses y medio. 5 meses y medio de gobierno, donde hemos cumplido todos nuestros compromisos de campaña. Decreto 002, convocada Asamblea Nacional Constituyente, que la partidocracia decía que era imposible cumplir, ¿verdad? Sin un solo diputado, con decisión política respaldado en el pueblo ecuatoriano, logramos que se respete el derecho al sufragio del pueblo ecuatoriano y logramos esa consulta popular. Nos reducimos el sueldo a la mitad como lo ofrecimos, duplicamos el bono de la vivienda, duplicamos el bono de desarrollo humano y se está dando con programas complementarios. Se está rescatando la agricultura, se ha dado solo el Banco Nacional de Fomento como 50 millones de dólares en microcrédito. La gente que recibe estos beneficios sabe bien lo que está haciendo el gobierno. Por supuesto, aquellos dueños de los grandes medios de comunicación vinculados a la banca, la partidocracia, están perdiendo sus privilegios. Ellos son los que hablan, los que hacen mucho ruido. ¿Sabe una cosa, don Gustavo? Nosotros tenemos encuestas. Haga encuesta en Guayaquil sobre quién tiene razón del puente. Le damos 2-1 al alcalde. Pero usted escucha solo a los que hacen bulla, que son los que tienen para comprar la bandera de Guayaquil, para pitar con el carro, para salir en televisión, para escribir en un periódico. Pero no se representan ni a sí mismos. La gran mayoría es la mayoría silenciosa. Entonces, estamos haciendo muchísimo, pero obviamente aquellos que están perdiendo sus privilegios dicen que el gobierno es un fracaso, que no está haciendo absolutamente nada. Vaya, vea la obra vial. Nos critican de que en 5 meses no hemos iniciado. Pero por supuesto, pues, si recibimos un país destruido, hemos tenido que superar una serie de problemas, recibimos un presupuesto prácticamente hecho, pero ya se están poniendo las primeras piedras de una serie de obras. Hoy día de mañana nomás escuchaba al diputado de Loja, el Chato Castillo, un buen amigo, yo le estimo, es un hombre inteligente, que la emergencia vial debió empezar por Loja y que no se ha hecho nada. Oiga, no es de soplar y hacer botella. ¿Por qué no dice que esa vía Loja-Cuenca ni siquiera está entregada, creo, y ya está destruida, pues? Entonces hay que hacer estudios para que no vuelva a estafarse al pueblo lojano, al pueblo azuayo y al pueblo ecuatoriano, para hacer de una vez por todas bien hecha esa vía. Y ya están los estudios, y la reconstrucción empezará en los próximos días. Así se actúa responsablemente. Pero nosotros nos juzgan estos 5 meses como que si hubiéramos estado 5 años en el gobierno, pero maravilloso, maravilloso que nos exijan, y estamos respondiendo, eso lo sabe el pueblo ecuatoriano. Con respecto a los frentes, don Gustavo, no nos dejemos trabajar psicológicamente. Recuerde, si quiere ponga los comentarios, los los artículos de prensa de antes del 15 de abril. ¿Se acuerda cuando nos jugaban la misma guerra psicológica para hacernos perder la consulta popular? Sí. Decían que debido a las imprudencias del presidente, que se abre demasiado frente, él sí está bajando, él no está subiendo, que hay un empate técnico. Veía los editoriales 80% en contra de la consulta y que se iba a perder. Veía las cartas a los periódicos y el 60% de los ciudadanos decía que iba a votar por el no y no trabajan psicológicamente. ¿Sí se acuerda cuánto le dimos en la consulta popular, verdad? 7-1, sí, la paliza más grande de la historia de este país, 82% a los 11%. Exactamente lo mismo nos están trabajando ahora, que el presidente es un imprudente, que se abre frentes por todos lados para tratarnos de restar credibilidad y debilitarnos para la asamblea. Yo le pido al pueblo ecuatoriano que no se deje convencer. ¿Cómo no se deja convencer? Porque yo recorro todos los rincones de la patria, pues, y sabemos lo que está sucediendo. Pero sobre todo, este clima lo crea la prensa, porque usted sabe el enfrentamiento que tenemos con la prensa, que no le hemos buscado, don Gustavo, pero que es necesario. La prensa, cierta prensa, con excepciones como Radio Tarqui, obviamente, y muchas otras radios democráticas, e incluso periódicos democráticos, es parte del poder, sobre todo los medios nacionales. ¿Quién lo puede negar? Entonces, ¿qué pasa? El primer enfrentamiento, ¿cómo no vamos a tener enfrentamiento cuando sacan, se acuerda, ese periodicazo intolerable? Porque se destituyen a 57 diputados y nos ponen a todos en la misma canasta, los que luchábamos por defender la voluntad popular y aquellos que trataban de obstaculizarla. Entonces yo le digo, eso también es parte de la corrupción, y se me lanzan encima todos los medios. Pregunto yo, ¿es posible evitar esa confrontación? En todo caso, don Gustavo, yo sí le reconozco una cosa, ese es mi estilo. Yo no voy a rehuir la confrontación. Hagan las presiones que quieran, gasten la tinta que quieran, aquí tiene un hombre de carne y hueso que sabrá responderle a la prensa, a cualquier poder que intente presionarnos, ofendernos, etcétera. Si ustedes quieren esos encorbatados, engominados que aguantan cualquier cosa, traigan un Maguado, un Osvaldo Hurtado. Rafael Correa es distinto. Yo soy un mono, soy apasionado, sé responder, sé defender mi dignidad. Entonces aquí es chistoso. La otra vez, y aquí está Galo, que defendió al ciudadano, insultaron al presidente de la República, hijo de tal, malaseñas, etcétera. Se lo detiene al ciudadano por un error, pasó 5 días en la cárcel, lo cual es ilegal y lo condenamos todo. Pero resulta que saltaron que no hay que detener, no hay que hacer nada, pese a que la ley lo dice, porque en democracia se puede insultar hasta el presidente. Eso transmite la prensa, ¿se imagina usted? Es decir, que yo vaya con mi familia, con mi hijo, me digan hijo de tal, y sonríe y diga gracias. Búsquense otro presidente. La semana pasada, el sábado, tuvo una expresión jocosa. Porque, por ejemplo, horroroso, no sé, en Quito, en Guayaquil, el muchacho malcriado es horroroso. No es que es feo ni nada, es horroroso. Tú eres un horroroso, ¿verdad? Me la sacan de contexto y ahora resulta que he insultado a la mujer, a las periodistas, etcétera. Entonces, imagínense lo que transmite la prensa. Al presidente le puede decir hijo de tal y es libertad de expresión. El presidente no puede referirse a una periodista malcriada. Vean el video, lo hemos, no sé si ya está subido, pero lo va a hacer subir si no está, a la presidencia de la República, porque ahí sí se está atentando precisamente a la libertad de expresión y se está ofendiendo. Entonces, con esa doble moral, ¿a dónde vamos? Entonces, Gustavo, con todo cariño, y al pueblo ecuatoriano, yo respeto mucho si no están de acuerdo con mi manera de ser, pero yo no puedo cambiar. Así soy yo, soy hombre de carne y hueso, y creo que por eso tenemos tanta credibilidad y tanto apoyo popular, porque ve la gente que somos muy similares. Ustedes quieren un presidente que se deje insultar, vilipendiar y que no pueda responder, búsquense otro. Yo no sirvo para eso. Yo responderé en el terreno donde me busque. ¿Qué eso no es el presidente? Tenemos los estereotipos de nuestra burguesía. El presidente encorbatado, el estadista, según ellos. Aquí hay un presidente carne y hueso, un ciudadano como el que nos, cualquiera del que nos escucha. Vamos a ver si un ciudadano que nos escucha se va a insultar en la calle. Vamos a ver si un ciudadano se va a faltar el respeto por una periodista y no responde nada. Entonces, aquí hay un ciudadano de carne y hueso que, gracias a la inercia del pueblo ecuatoriano, desde el 15 de enero del 2007 es presidente, pero sigue siendo básicamente un ciudadano de carne y hueso. Y este ciudadano sabrá responder en el terreno en que me busquen. Si eso no le gusta al pueblo ecuatoriano, el 30 de septiembre pueden buscarse otro presidente. Si lo que queremos es a Maguad encorbatado y sus armonías, a un Osvaldo Hurtado que es más aburrido que chupar un clavo, bueno, que vengan estos señores. Pero aquí tienen un hombre de carne y hueso que sabrá responder toda la majadería que le presente la prensa o cualquier grupo de poder que se crea dueño de este país. La gran ventaja que existe en este momento y en este programa, en primer lugar, la satisfacción de recibir al señor presidente de la República sin que lo haya invitado. Viene a la radio con confianza, porque antes de ser presidente de la República ya nos ayudaba poderosamente con algunos comentarios, algunas semanas o meses antes de pensar en que podía ser presidente de la República. Y qué manera de analizar los puntos, qué manera de dilucidar los problemas grandes que existen en el país. Ahora, en el punto que acaba de mencionar, que toca a la prensa, como que ha desviado la prensa o ha tomado la prensa, especialmente a la prensa escrita, y que se relaciona con una periodista, y me están pasando en este momento aquí en mi casa, y en la parte dice, ¿considera usted que cometió un error al haber calificado de gordita horrorosa a una periodista del diario El Universo? Esto no ha dicho, acaba de manifestar usted. Entonces, ¿qué confianza va a tener usted y los ecuatorianos de la prensa hablada, escrita o televisada? ¿En qué forma los recibió este asunto? Ha pasado algún tiempo, algunos días, para que se extienda, no solamente por la prensa escrita, sino por la prensa hablada y escrita y televisada, este calificativo que dice no haber manifestado usted. No, yo no digo que no le he manifestado, cuidado, que lo sacan de contexto. Por favor, el término horroroso no quiere decir feo, pues, como lo utilicé yo. Horroroso significa terrible, malcriado. O sea, este muchacho es horroroso. Nunca he escuchado eso. Gordita horrorosa. Por eso, esta gordita malcriada, terrible. Y me lo sacan de contexto y ahora quiere decir que ha ofendido a la mujer. Pero mire, Gustavo, superemos esto. Hay cosas más importantes. Estos son los temas que los ponen a palestra los medios de comunicación. Y si lo más grave que tienen para criticar al presidente es haberle dicho gordito horroroso a una periodista malcriada, me siento más que bien servido. Ajá. A mí dígame cuándo me puede acusar de ladrón, de incompetente, de traidor a la patria. Ahí me preocuparé. Se habla sobre la baja de su popularidad y los medios de comunicación, siendo preferentemente la prensa escrita y televisada, la que ha dado a conocer esta situación, la baja en su popularidad. Esa es otra parte de la guerra psicológica. Mire, Gustavo, nosotros actuamos por principio. Incluso si no tuviéramos ni un voto ni el 1%, actuaríamos de acuerdo a nuestras convicciones. Y el pueblo ecuatoriano el 30 de septiembre pues votará por los opositores al gobierno. Yo presento mi disponibilidad del cargo y tendrán a Gutiérrez, Álvaro Noboa, a Maguada, a quien quieran aquí en el poder, a esos estadistas, ¿no?, de acuerdo a nuestra oligarquía. En todo caso, eso es falso, Gustavo. En las encuestas seguimos, gracias a Dios, muy bien. Incluso ese dato, fíjese, incluso ese dato que es de Gutiérrez, nos pone 63%, ese dato siempre tiene que sumar un 20% por lo menos, ¿verdad? Si no, vea cuánto decía que era el sí ante la consulta popular, decía que era también 63% y sacamos 82%. ¿Cómo puede equivocarse una semana antes de la consulta con 19 puntos? Es porque se manipula la cifra. Pero incluso tomando ese 63%, le pregunto yo, a casi 6 meses de gobierno, ¿qué gobierno en los últimos años ha gozado esos niveles de popularidad? Pero no es cierto que haya bajado el apoyo popular, que le insisto, no es que actuemos en base a lo que diga la gente o no, actuamos en base a principios, pero obviamente el gobierno podrá seguir actuando si tenemos ese apoyo, porque lo que hacemos depende del respaldo que nos dé la ciudadanía, pero nosotros actuamos en base a convicciones. Si usted me lo permite, 2 o 3 preguntas cortas de diferente índole, peso. También tenemos la presencia del doctor Galo Chiriboga. Doctor Galo Chiriboga, ¿qué oportunidad más especial está brindando al pueblo ecuatoriano para que en este programa del maestro Juanito en Radiodifusora Tariqui y en Proyección 98.1, estando junto al presidente de la República, ¿qué le puede decir, qué le puede preguntar? A lo mejor usted también en estos momentos nos está ayudando a orientar a la comunidad. Sí, doctor. Bueno, realmente me causó gran hilaridad la frase de Rafael, en el sentido de que uno de los personajes políticos de este país es más aburrido que chuparse un clavo. Realmente sí creo que hay cosas más aburridas, pero esa me imagino es bastante aburrida. Bien, yo qué puedo comentar, es decir, cuando el presidente Correa quiere conversar conmigo, lo hacemos en privado, no creo que es un tema para discutirlo en público. Sin embargo, él ha tocado varios temas que me parecen fundamentales, ¿no? Yo creo que esta disputa por temas de menor cuantía, desde el punto de vista de los abogados, creo yo que no interesa realmente al país. Lo que interesa al país es ¿Cuáles son los grandes proyectos que tiene el gobierno? ¿Dónde estamos avanzando? ¿Cómo estamos en la materia económica? ¿Cómo vamos en el tema de empleo? ¿Cómo vamos a superar los problemas que en la coyuntura se presentan, como el tema del gas, que es un tema que sí afecta directamente a los ciudadanos? Sí, afecta a los ciudadanos. Entonces, yo diría, tal vez si usted está de acuerdo y el presidente también, podríamos reorientar el debate para estos temas que, al parecer, sin duda, son mucho más trascendentes. Como por ejemplo, el tema que el presidente Correa inició tratando, es decir, hay una situación en este momento de que el país está convocado a una asamblea constituyente, los candidatos están ya preparando sus propuestas. ¿Cómo ve el presidente ese espacio de la asamblea? Nosotros, desde el Movimiento Democracia Sí, hemos considerado que la Asamblea puede ser un gran espacio de concertación y diálogo sobre varios temas de la nación. ¿Cómo la nación puede, en esa coyuntura, en ese espacio político, fijar sus grandes objetivos? ¿Cuáles serían, desde la perspectiva del presidente de la República, esos grandes objetivos que llevaría la Asamblea? Y básicamente una lista de reformas constitucionales que propondrá la Asamblea. Yo creo que ese podría ser un tema que sin duda tiene mucho más interés que estos temas que los abogados llamamos de menor cuantía. Tienes toda la razón, Galo. Te agradezco por tu pregunta, pero tenemos que darle el nivel que tiene la Asamblea. Esta Asamblea es histórica, es el todo o nada. No es solo un espacio de discusión, por supuesto que va a ser un espacio de discusión, pero ganan los mismos de siempre. Con una Asamblea de plenos poderes estaremos peor que nunca. Ganan los ciudadanos y podremos sacar adelante este país. Y todo lo que estamos recibiendo, Galo, no se extrañen, es parte de una campaña para quitarle credibilidad, desprestigiar al gobierno y llevarlo debilitado a la elección de asambleístas para que gane la oposición. Incluso ha habido ya recolección de fondos entre grandes industriales, grandes banqueros, para desestabilizar al gobierno. Así están las cosas. Mire, respondiendo adicionalmente a la pregunta del maestro Juanito, que en las encuestas no habíamos decrecido, lo que sí hay es confusión. O sea, por ejemplo, usted es un ciudadano común y corriente, dice qué bueno que el gobierno quiera regular a la banca, pero tiene una campaña multimillonaria en la banca diciéndonos que van a quebrar y que van a perder los depósitos. Entonces, la gente nos apoya. Pero por un lado tiene la gente que dice, vayan contra la banca, está muy bien, hay que regularlo. La propaganda para meternos miedo a la banca, el ciudadano común que siente, apoya al gobierno, pero dice, sí, está bien, pero ¿y si pierdo mi depósito? Entonces lo que le hace, le quita seguridad, crean incertidumbre. Esa es la estrategia de la oposición. Entonces yo le digo a mis conciudadanos, no tengan miedo, sabemos lo que estamos haciendo. Esta batalla contra la banca es durísima, hay corrupción, se está pagando a diputados. Ha habido ya propuestas de diputados para que leemos vicepresidente de Petroecuador y el sábado en la cadena radial les voy a dar nombre. Y vamos a esos diputados a auditarlo, a aplicar la ley de enriquecimiento ilícito. Y si sigue así el Congreso, la Asamblea tendrá que disolver ese Congreso, que se venda al mejor postor y que audite a los diputados, porque hay diputados que se están enriqueciendo. Hay sectores de la banca que están manipulando estas cosas. Usted sabe que no puedo hablar con los términos directos, pero sabemos lo que significa manipular en este país, sobre todo por parte de la banca. Entonces, mucho ojo que mañana se puede negar esa ley bancaria para que siga la banca haciendo lo que le da gana. ¿Por qué? Porque hay una presión, entre comillas, enorme en los diputados y vamos a ver después las cuentas bancarias de esos diputados. En todo caso, la asamblea es fundamental. Perdemos esa asamblea, bueno, seguirá lo mismo que era antes del 15 de enero. Los paquetazos, el alza de la luz, el alza del agua, las privatizaciones que se nos lleven en peso nuestros recursos naturales, la falta de soberanía del país obedeciendo a potencias extranjeras, la búsqueda de concentrar más los ingresos en los sectores más altos, no de distribuirlos en los sectores más bajos. Entonces, los intentos de sacar subsidio al gas, subsidio a los combustibles, depende del pueblo ecuatoriano. En todo caso, también es chistoso, ¿no? Algunas veces, con todo respeto, Gustavo, usted sabe que hay las honrosas excepciones, pero la mediocridad de nuestra prensa, ¿no? Aquí la prensa no lee, no investiga y dice, no han dicho. No de toda la prensa. Por supuesto, porque con las excepciones he dicho, ¿verdad? Entonces nosotros de la campaña electoral hemos dicho claramente qué buscamos con la asamblea y todavía siguen repitiendo algunos editorialistas, algunos medios de comunicación, que no se sabe cuáles son las propuestas. No han leído las propuestas de otra cosa. El día de ayer o anteayer hemos entregado ya a la Comisión de CONESUB un documento de 36 páginas donde está de manera conceptual nuestra propuesta. Porque también tenemos reformas de artículo por artículo, pero no hemos querido presentarla, lo hemos querido dejar para la Asamblea para que no digan que estamos imponiendo una constitución. A grandes rasgos, esas propuestas de reformas se dividen en tres, en dos grandes niveles, que a su vez un nivel se divide en tres: la reforma política y la reforma económica. La reforma política, reforma en representatividad democrática, despolitización de los medios, de los tribunales, autoridades de control, y reforma política administrativa. En cuanto a la reforma en representación política, tenemos que pasar de una democracia pseudo-representativa, una democracia verdaderamente representativa, verdaderamente participativa. Eso significa, entre otras cosas, la distritalización para elegir legisladores, para que cada rincón de la patria tenga sus representantes y no pase lo que sucede actualmente. Que, por ejemplo, grandes sectores nunca se sienten representados, quieren hacerse provincia, y después los que han causado esa postergación se rasgan las vestiduras por las nuevas provincias. Se requiere más gobernabilidad. Que el Congreso pueda destituir al presidente, pero en ese caso se disuelve el Congreso. Vamos a ver cuántos presidentes más votan los padres de la patria. Y otra serie de reformas que están en el documento que hemos presentado y que siempre lo hemos dicho, dicho sea de paso. El segundo gran nivel en la reforma política, la despolitización de las autoridades de control, despolitizar Tribunal Constitucional, despolitizar Tribunal Supremo Electoral, despolitizar fiscal, procurador, contralor, etcétera. Usted sabe que se eligió un nuevo Tribunal Constitucional, y recuerdo una periodista que me dice, pero usted está en contra de la politización del Tribunal Constitucional y mandó sus representantes al Tribunal Constitucional. Yo estoy en contra de cómo se conforma el Tribunal Constitucional actualmente, pero ¿qué quiere que haga? ¿Que me nombre a los representantes del Congreso y que domine ese tribunal a la partidocracia? No, pues, tenemos que evitar que lo domine, tenemos que evitar que lo controle políticamente como siempre lo ha hecho, y vamos a la Asamblea y reformamos la estructura del Tribunal Constitucional. Ahí no hay ninguna incoherencia. Y el tercer nivel, Galo, que va a ser de los más duros. ¿Por qué? Porque se afectan grandes poderes e intentonas de ciertos grupos y oligarquías de hacer un país aparte, es la reforma político-administrativa. El país necesita un nuevo reordenamiento territorial, una nueva regionalización e ir a procesos de descentralización, desconcentración y autonomías correctamente concebidas. Entonces, esto implica un nuevo reordenamiento territorial. Nuestra propuesta básicamente es 5 o 6 grandes regiones que reúnan a diferentes provincias, que tengan cultura, historia común, etcétera, y 2 distritos metropolitanos, provincias en sí mismos, que serían Quito y Guayaquil, e ir a procesos autonómicos. ¿Pero qué pasa? Eso significa quebrar estructuras de poder como la del Partido Social Cristiano, que se cree dueño de Guayas y de todo el litoral. Entonces esto va a ser unas cosas más duras en la Asamblea Nacional Constituyente, que la estamos tratando ya, desde ya, con total responsabilidad. Y dicho sea de paso, vamos a empezar con algunos proyectos pilotos. Por ejemplo, el 25 de julio en Guayaquil inauguraremos el gobierno del litoral y tendremos un ministro coordinador del litoral. Es decir, ya vamos a empezar a tener no solo ministros por sectores, agricultura, industria, etcétera, sino ministros por regiones, preparándonos a lo que quisiéramos que produzca esa Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, que es una nueva reorganización territorial del país. Y en la parte económica me puedo extender mucho más, pero básicamente es dejar atrás este nefasto gobierno neoliberal que fue consagrado por la Constitución del 98, donde se puede privatizar el agua, donde tenemos un Banco Central absolutamente autónomo, donde el presupuesto del Estado, o sea, no tiene una cuenta única, hay una serie de fideicomisos, etcétera, para ir a un nuevo modelo que en verdad permita una reforma presupuestaria profunda, que permita que todas las instituciones estén bajo control democrático, que permite en definitiva que no sacrifique nuestros recursos naturales y permite en definitiva una economía verdaderamente solidaria y no esta barbaridad del sálvese quien pueda, que fue la larga y triste noche neoliberal. 7 sí. De la mañana con 43 minutos, don Gustavo, y si me permite aquí una brevísima reflexión. Para los abogados hay temas de menor cuantía, para los periodistas no hay temas de menor cuantía, doctor Chiriboga. Pero Nancy, es un error. Y las inquietudes que ha planteado nuestro principal y director, el profesor Gustavo Ardoíza León, en ningún momento pueden ser calificadas de menor cuantía, porque son parte de las expresiones que las ha hecho el primer ciudadano de la República, como es el presidente del Estado, es el economista Rafael Correa. Todo lo que diga el presidente de la República tiene su reacción. Puede ser que, dependiendo del cristal con que se mire, puede ser de menor o de mayor cuantía. Pero para el periodismo, por lo menos para el que hacemos acá en Radio Difusora Tarqui, todo cuenta, porque todo orienta, para bien o para mal, a la opinión pública. Yo quiero defender la primera parte de esta conversación que hemos mantenido con el presidente de la República, con las preguntas de don Gustavo, con las preguntas que nosotros también anhelamos hacer en este espacio, porque todo esto suma y orienta, por lo menos en este programa, correctamente a la opinión pública. Si el presidente de la República dice una palabra, para nosotros pesa, porque es el jefe de Estado. No en mayor o menor cuantía, con el todo respeto que se merece la palabra del presidente de la República, si me permite, doctor Chiriboga, esta disgracia nada más. Bueno. Perdóneme, quisiera ofrecer una disculpa si es que esto se entiende peyorativamente. Es decir, yo decía que en la gradación de los temas del interés de la nación hay unos de mayor importancia y de mayor trascendencia que otros. Esto no quiere decir en modo alguno que los temas que ustedes han tratado tengan una menor importancia. Pero, por ejemplo, me parece que esta coyuntura que el presidente la ha mencionado, y permítame hacer un comentario sobre eso, es decir, el presidente dice que estos temas de estos enfrentamientos tienen como propósito demeritar la Asamblea, demeritar la presencia de los sectores progresistas en la Asamblea. Mi pregunta sería, si eso es así, me parece que lo más conducente es evitar esos conflictos para no poner en situación de debate la estructura que se quiere llevar a la Asamblea. Pero en fin, sin duda los derechos personales, los derechos individuales tienen una trascendencia fundamental, es decir, que una persona se sienta ofendida por una declaración o por un acierto del presidente, sin duda no deja de tener importancia. Quisiera contextualizar cuál fue mi visión sobre este, seguramente malhadada, conceptualización de mi parte de fijarlo como mayor o menor cuantía. Digamos que todos los temas son importantes, pero hay unos de mayor trascendencia por el interés que tiene la nación en su conjunto que los intereses que podrían tener localidades o particulares intereses personales. Por ejemplo, el tema del puente de Guayaquil es un tema importante, pero para la nación en su conjunto tiene una importancia menor. El tema del enfrentamiento que pueda tener el presidente con los medios o con algunos medios de comunicación, sin duda es un tema importante, pero para la nación le es más importante tratar, por ejemplo, cómo va a estar estructurada la Asamblea, qué es lo que se va a discutir en la Asamblea, cuáles son las propuestas que va a llevar el Ejecutivo a la Asamblea. Es simplemente eso, y eso en modo alguno quiere decir que los otros temas no sean importantes. Si me expresé mal, ofrezco públicas disculpas y por lo tanto sigamos, sí. Si es que ustedes estiman conveniente seguir. ¿No? Si me preguntan, si me permiten, Alexis, Nancy y Jalo, para que vean que soy pésimo político, yo concuerdo con Carlos. Yo sí creo, respeto muchísimo su criterio, Nancy, que para Radio Targa y para el periodismo todos los temas son de igual importancia, de mucha importancia. Yo no lo creo así. A mí sí me sorprende este país, que nos pasemos 3 días discutiendo que el presidente dijo gordita, que no dijo gordita, que un ministro en una conversación privada filmado subrepticiamente dijo que era dueño del circo, entonces que hay que votarlo por inmaduro. O sea, yo creo que son cosas tan irrelevantes. No, aquí no hemos pasado tres días no, en eso. No digo que usted no se me ponga la defensiva, pero sí la prensa nacional, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que hay temas mucho más profundos y que la prensa crea temas artificiales de acuerdo a lo que le conviene. Como fue contra una periodista, entonces es un tema de impacto nacional. Pero por el contrario, Galo, discrepo contigo. Yo creo que el Puente de Unidad Nacional es un tema de interés verdaderamente nacional porque marca el cambio de época. O lo mismo de siempre, es decir, dando privilegio a los que más tienen. Un puente que se amplió con 140 millones de dólares del pueblo ecuatoriano, que está a 800 metros, un terminal terrestre. Cuando tú eras ministro de Economía, por supuesto, en el gobierno del presidente. Con un terminal terrestre que también lo pagó todo el pueblo ecuatoriano y una calle 800 metros que es el municipio. Resulta que dicen que está congestionada esa calle y en vez de permitir el paso del transporte público, permiten el paso del transporte privado y prohíben el público. Eso ideológicamente marca una distancia enorme. ¿Quiénes estamos con el bien común, con el bien público o con sectores privados? Para mí eso es sumamente importante. En todo caso, tú decías, Galo, que si era una estrategia esto de buscar enfrentamientos para desgastarnos, que evitemos. Por supuesto que tratamos de evitarlo. O sea, yo creo que nadie me puede acusar de tonto. Pero tú sabes todas las provocaciones que tenemos día a día. Sistemáticamente, todos estos periodistas que nos mandan a faltar el respeto. Ahora esta señorita que dice que se ha faltado el respeto, ¿por qué no ven lo que hizo en Cuenca? Presidente, ¿qué quiere que le pregunte? Porque usted solamente contesta lo que quiere que le pregunte. Poniéndose de pico a pico con el presidente, una majadería total, ¿no? Lo que pasó con Emilio Palacio, pues revisen ese video. O sea, vino a crear un incidente y después crearon una verdad artificial que a chicos se le había hecho cantar en coro una mala palabra. Los mismos niños le dijeron mentirosos los periodistas que sostuvieron eso. Entonces, no te imaginas la cantidad de provocaciones que tenemos. Entonces, no nos creas tan ingenuos. Pero tarde o temprano habrá que responder a una, porque tampoco yo soy un pintado en la pared, pues, mi querido Galo. Entonces, sepa el pueblo ecuatoriano que sectores, la banca, industriales, editorialistas, periodistas, muchos periodistas, sistemáticamente están creando incidentes, y cuando uno le responde, parece ser que el incidente lo crea uno. revisen. Gracias a Dios tenemos la página web de la presidencia, yo les pongo ahí todos los videos para que vean de dónde vienen los incidentes. Ah, que se puede evitar, seguramente alguien con más paciencia que yo, pero le insisto, o sea, uno no puede cambiar estas cosas, tampoco quiero cambiar, porque me siento muy en paz conmigo mismo. Cambiar sería desnaturalizarme. Aquí tiene un hombre de carne y hueso que sabrá responder. Don Gustavo Ordóñez, bueno, Arión. Yo estaba escuchando, obviamente, con más atención que nunca. La pregunta que me permití solicitarle al doctor Chiriboga, bueno, fue respondida por él mismo hace pocos instantes, aclarando que no se trataba de herir, empleemos esa palabra. Las preguntas que venía yo iniciando, sencillas, efectivamente cortitas por otro lado, pero que son de dominio público y que se comenta por todo lado, absolutamente por todo lado. Y principié de esta manera porque me encanta y me gusta seguir avanzando después de que se ha conseguido que el invitado o los invitados adquieren confianza en hablar y en expresar libremente desde un estudio que corresponde a una emisora que orienta a la comunidad. Gracias tu deseo, Nancy, de aclarar, pero yo estaba esperando el momento que terminaran para poder decir algo al respecto. Acostumbramos por lo general, y el mismo presidente, que no es la primera vez que está en Radiodifusora Targhí, ha escuchado preguntas, llamémosles, tranquilas, sencillas si se quiere, y hemos avanzado profundamente a topar temas de gran trascendencia y de gran importancia. Ahora, una vez que nosotros hayamos ya escuchado tanto al señor presidente de la República como a quien fuera, pues precisamente, ministro de Gobierno, quiero ir avanzando en la pregunta. Señor presidente, el gerente del Banco Central anunció que no descarta que se produzca a mediano plazo un proceso de desdolarización, como va a preparar usted de manera responsable esta situación que puede constituirse también en otro problema de gran magnitud. Gracias, Gustavo, por esa pregunta sumamente importante. Nosotros dijimos en campaña electoral, y la gente ha aprendido a creernos, que en los 4 años del gobierno Alianza País no se saldrá de la dolarización. Pero también, como analista, y ustedes me han tenido aquí en este estudio, siempre he sostenido que la dolarización fue un error fatal y que más aún es insostenible. No nos engañemos, ecuatorianos. Lastimosamente nos dejamos manipular por gente que tampoco tal vez entiende el tema, o lo entiende y quiere privilegiar sus intereses, y lo presenta de manera simplista. Todos tal vez queremos tener dólares en nuestro bolsillo, pero para tener dólares en nuestro bolsillo una economía debe producir dólares, y precisamente para poder producir dólares debe ser competitiva, y ahí el tipo de cambio era fundamental. Sepan ustedes que quitando petróleo, lo que se llama la balanza comercial no petrolera, es decir, cuánto exportamos y cuánto vendemos al exterior, antes de la dolarización, ese déficit, porque siempre hemos tenido déficit, es más lo que se compra que lo que se vende al exterior, era unos 500, 600 millones de dólares. El año pasado acabamos con 4,000 millones de déficit, 7 u 8 veces que el déficit de antes de la dolarización. ¿Qué significa esto? Varias cosas. Una, que destruye empleo y producción. Si usted importa papas, ya no produce papas, pues, internamente, y quiebra la producción de papas y ese papero se queda desempleado y se vuelve inmigrante o va a las ciudades, etc. Entonces, la incapacidad para generar empleo, que estamos revirtiendo fuertemente, la recesión que se sentía en sectores como el sector agrícola, la gente común no tiene por qué entenderlo, los economistas, es nuestro deber decirlo, están directamente relacionadas con la dolarización de la economía. Entonces, primero es destrucción de producción y empleo. Lo segundo, ¿de dónde, si solo compramos y no vendemos, de dónde sacamos la plata para comprar? Entonces viene lo que se llama el financiamiento. Y esa es la gran diferencia con el caso argentino, porque convertibilidad y dolarización conceptualmente son la misma cosa, tipo de cambio fijo extremo. Ahí viene la gran diferencia con el caso argentino. Argentina no tenía cómo financiar esos grandes déficits externos y colapsó. Nosotros tenemos 2 fuentes de financiamiento. Para que haya fuente de financiamiento, se necesita que esas fuentes no sean susceptibles de competencia. porque lo que hace la dolarización es precisamente quitar competencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros para vender, ya, que no está sujeto a competencia? Petróleo, que tiene los precios más altos de las últimas décadas. Entonces, eso logra sostener y financiar el déficit. Pero estamos viviendo en base a un recurso no renovable que algún rato se nos acaba. Y la segunda fuente de ingresos que nos permite financiar ese descalabro externo es una fuente muy dolorosa. En lo único que hemos tenido éxito en exportar en los últimos años, exportar ecuatorianos. 2 millones de hermanos y hermanas expulsados de su propia patria en los últimos 7-8 años, consecuencia también directa de la dolarización y de la crisis bancaria. Hoy los banqueros quieren ser los resucitadores de la patria cuando fueron sus sepultureros, ¿verdad? Las remesas de migrantes el año pasado llegaron a 1.700 millones de dólares. Eso es más que el promedio de las exportaciones petroleras de los 90. Deberíamos estar ante otro boom petrolero, no saber qué hacer con tanto dinero. Y a lo sumo, como ha notado el pueblo ecuatoriano, podemos financiar el descalabro externo. Entonces, esas dos cosas nos sostienen. Pero debemos empezar a presentar paliativos para eso como lo estamos haciendo. Aquí hay gente que entiende de economía. Y, por ejemplo, cuando ustedes tienen esa situación, tienen que proteger su sector externo. Por eso vamos a utilizar activamente aranceles, vamos a prohibir ciertas importaciones, sobre todo de países con competencia desleal, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que querían hacer nuestras élites? Más encima meternos en tratados de libre comercio, con lo cual hubiera colapsado el país. Hemos dicho, y lo repetimos, en los 4 años de gobierno de Alianza País, no saldremos de la dolarización. Pero en el mediano y largo plazo la dolarización es insostenible. Salir de la dolarización nos puede crear hasta una guerra civil. Sí, somos muy vulnerables a los grupos de poder que pueden crear otra crisis bancaria, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Ir a una moneda regional como la Unión Europea. Además, con dolarización o sin dolarización, y esto yo he escrito antes de la dolarización, América Latina tendrá que ir a conformar bloques monetarios más grandes como la única manera de defenderse ante un mundo globalizado. Pero no con una moneda extranjera, no es que adoptar el dólar, sino como lo hizo la Unión Europea, con una moneda regional. Entonces eso es lo que estamos impulsando a nivel regional, ¿ya? Para en mediano plazo, 10, 15 años, tener una moneda regional que nos permita una transición tranquila de la dolarización a una moneda que ya no va a ser nacional, pero al menos sí regional. Para terminar, fíjense cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Quiero decirle que yo con Jorge Dávalos tengo muy poco contacto. Él era miembro del directorio del Banco Central y ahora es gerente. Pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Esto nos demuestra en el nivel en que nos han dado nuestro país. Ahora parece ser pecado hablar de una moneda nacional. El traidor es el que habla de una moneda nacional. El patriota es el que habla de mantener el dólar. Fíjense qué locura. Cuando la moneda nacional es uno de los símbolos de la soberanía de un país. Si fuera tan buena idea la dolarización, ¿por qué el resto de América Latina no dolarizó? O ellos son tontos, o nosotros nos equivocamos. Señor presidente, el paro en Dayuma sigue sin solución. El gobierno llamó, por lo que se conoce, al diálogo, y los pobladores dicen que no se lo ha hecho y manifiestan sentirse burlados. ¿Cuál es su opinión ante esta situación en el oriente ecuatoriano? Que no es cierto. Ahora, aquí también pesan mucho los medios de comunicación. Yo leí una noticia en la prensa de que el presidente iba a dialogar directamente a Orellana. Eso era totalmente falso. Como cuando dijeron que yo iba a ir al puente de Unidad Nacional a pasar con los buses y Nebot puso volqueta, policía metropolitana, era totalmente falso. Entonces ahí usted ve también el daño que hace una mala prensa, ¿no? Que presenta noticias falsas. Probablemente con eso se ilusionaron los compañeros y por eso dicen que no lo hemos cumplido. Pero yo jamás dije que iba a ir a Orellana y no voy a ir. Porque un principio del presidente y del gobierno es que no dialogamos frente a medidas. De hecho, el presidente directamente, por supuesto, irán funcionarios del Ministerio de Gobierno, etcétera, que sí estuvieron el día de ayer para tener reunión tripartita y estuvieron el día lunes. Lamentablemente, mire, hay que dejar una cosa en claro, porque también nos olvidamos muy fácilmente. Hoy día, le insisto, escuchaba la destrucción de la vialidad de Loja y se da a entender que este gobierno la ha creado. No, este gobierno está solucionando, pero en 5 meses no podemos solucionar todo. Todos estos conflictos en Amazonía, esto lleva 40 años, maestro Juanito, la Amazonía ha sido tierra de nadie, crimen organizado. Fíjese lo que nos ocurrió en Sucumbíos con el intendente y el excelente trabajo que ha hecho la Policía Nacional con todo el respaldo del gobierno. Estamos solucionando los problemas. Entonces, lamentablemente, ciertos sectores de la Amazonía se han acostumbrado a la tierra de nadie. Entonces, de repente quieren protestar, algunas veces con toda razón, otras veces sin razón. Lo primero que hacen es tomarse las carreteras, las instalaciones petroleras, disparar con perdigones. Y fíjese la actuación de la fuerza pública. Hace algunos días tuvimos 18 heridos, 16 militares y 2 policías. 2 casi pierden el ojo por disparos de perdigones y no respondieron. Ayer ha habido nuevamente 9 heridos y parece que han tirado bombas lacrimógenas, usan balas de goma y parece que hay 2 heridos en la comunidad y vamos a investigar. Si que se han excedido en el uso de la fuerza pública, se tomarán las medidas pertinentes. Pero que tenga claro el país que estamos tratando de solucionar problemas, pero que la anarquía en este país acabó el 15 de enero del 2007. No vamos a permitir, por razón que tengan las comunidades, que primero paren, tomen medidas de hecho y después conversen. Eso no lo vamos a permitir. Por eso las instalaciones petroleras están resguardadas por la fuerza pública, como lo permite la ley y lo obliga la ley y las funciones de presidente de la República. Hemos dicho, vamos a hacer un diálogo tripartito entre empresa, comunidades y gobierno. Quiero decirle que ya es un modus operandi y un modus vivendi incluso, que las petroleras negocian con las comunidades y firman convenios, etc. Entonces, ¿qué es lo que dicen? A mí me parece mal eso, pero así se lo ha hecho las últimas décadas. ¿Qué es lo que dicen las comunidades? Que la compañía no le ha cumplido ese convenio. Si eso es cierto, obligaremos a la compañía a cumplir. ¿Qué dice la compañía? Que han cumplido todo y las comunidades piden más, pese a que el convenio es por 2 años. Si eso es cierto, se respaldará no a la compañía, a quien tiene la razón. Lo que no permitiremos, mi querido Gustavo, pueblo quiteño de Pichincha y pueblo ecuatoriano, es que continúe la anarquía. Que estoy contra las minas, yo también estoy contra las concesiones mineras. Si eso es un desastre, pero ¿qué quieren? Que tenemos hasta que cambiar la ley y con este Congreso, ¿qué vamos a cambiar, pues? Entonces tendremos que esperar hasta la Asamblea Constituyente, pero ya estamos revisando muchas concesiones para revertirlas, etcétera. Pero si lo hacemos mal, se imagina todos los juicios que tendría el Estado. Entonces, hay cosas que tienen toda la razón las comunidades, pero no es la manera de protestar. Peor contra un gobierno que está de su lado, tomarse la carretera, tomarse las minas, tomarse las instalaciones petroleras. Eso no lo vamos a permitir. La anarquía en este país se acabó el 15 de enero del 2007. Presidente, en este momento la ley de justicia financiera, creo que se encuentra en manos del Congreso. Sí, señor. La Asociación de Bancos Privados pide valentía a los diputados para vetarla. ¿Usted qué opina en el punto? ¿Valentía o valía? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Valentía o valía para vetar? Bueno, ellos dicen valentía, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta. Mire, ya depende del pueblo ecuatoriano a quién le crea, a los banqueros o a nosotros. Resulta que se les quiere regular las tasas de interés de chulco que tienen, que superan hasta el 70%, sepan ustedes, y eso significa que van a quebrar. No, significa que en lugar de 250 millones de dólares que ganaron el año pasado, ganarán 50 millones, y los 200 millones quedarán en manos de los productores, los consumidores. Y eso es lo que les molesta, pues, que por fin un gobierno valiente le va a poner el cascabel al gato. Ahora, todo depende del Congreso, y en el Congreso se están comprando diputados y no, nos quieren también extorsionar a nosotros, y el día sábado daré nombres y apellidos, ¿verdad? Y vayan ustedes, por ejemplo, ¿por qué no contribuyen eso el periodismo? Revisen pues el patrimonio de estos nuevos diputados y verán que algunos tienen Tucson, último modelo, que por supuesto no los compraba a nombre de ellos, sino a nombre de testaferros, pero la ley de enriquecimiento ilícito también sanciona el testaferrismo, ¿ya? Uh-huh. Y si sigue así ese Congreso, recuerde también lo que es en campaña, yo no estaba de acuerdo con que la Asamblea Nacional Constituyente disuelva el Congreso. Pero si sigue así este Congreso vendiéndose al mejor postor, en complicidad con los grupos de poder que tanto tiempo nos han dominado, tendrá que disolverse ese Congreso y la Asamblea tendrá que auditar. Y de ahora podemos auditar a los diputados para que veamos quiénes pues aumentaron tanto el patrimonio en tan poco tiempo y por qué. Porque ahí se están haciendo presiones, entre comillas, de grandes niveles. Entonces lo que está la Asociación de Bancos haciendo es engañándonos, infundiendo temor, como es la estrategia de los grupos de poder, para seguir con sus privilegios. Pero aquí nadie va a quebrar. Recuerde que yo soy economista, en el gobierno tenemos como 8 o 10 economistas, 4 PhD en economía. Sabemos lo que estamos haciendo. Y lo único que va a pasar con la banca es que va a ganar menos, pero no están acostumbrados. Están acostumbrados a ser los dueños del país y no entienden que el 15 de enero del 2007 el país ya es de todos. Uh-huh. Bueno, antes de que el calentamiento global avance, tenemos que preocuparnos por Galápagos. ¿Qué va a hacer usted por Galápagos? La escuchamos, presidente. Gracias. Recuerde que el gobierno nacional hace 2 o 3 meses declaró en emergencia, en riesgo, a las Islas Galápagos. Sí. Aquí, sinceramente, creo, no soy un especialista en el tema, percibo que hemos tenido problemas de eficiencia y eficacia. No hemos avanzado mucho. Pido disculpas al pueblo ecuatoriano. Este viernes, el gabinete, estoy pidiendo un informe sobre todo lo que se hizo con ese decreto que declaró en riesgo las Galápagos, porque había toda una serie de acciones. Empiezo asumiendo nuestra responsabilidad y nuestra culpa, pese, cuidado, a que declarar en emergencia a las Galápagos no es fruto de estos 5 meses de gobierno, es fruto de 20 años de explotación y misericordia, falta de control, etcétera. O sea, el problema de Galápagos es un problema muy complejo. ¿Por qué? Porque hay problemas políticos, ya 3 alcaldes, prefectos, diputados, que usted sabe, una población tan pequeña, ahí hay un diputado que toda la vida era reelegido. ¿Por qué? 800. Porque todos los puestos los tiene él. Además, la ley de Galápagos obliga a que todos los puestos públicos sean gente de Galápagos mismo. Entonces llegó al poder y pudo colocar permanentemente a toda su gallada en los puestos y siempre se reelegía. Entonces hay problemas políticos graves. Hay presencia de las Fuerzas Armadas, que algunas veces exceden, estamos controlando eso. Hay 500.000 ONG, algunas positivas, otras no tan positivas. Hay intereses económicos, intereses turísticos. Entonces es un problema muy complejo, pero bueno, eso es un atenuante. O sea, en 5 meses y medio yo sí tengo la sensación de que debimos hacer más por Galápagos. O sea, la situación actual de las islas no es responsabilidad de este gobierno, no ha empeorado en este gobierno, pero no, tal vez la hemos mejorado en este gobierno y asumimos esa responsabilidad. Y este día viernes en gabinete voy a pedir cuentas al respecto. Por si acaso, maestro, el día viernes vamos a tener el gabinete en la provincia del Cañar y en Cantón Cañar, un nuevo gabinete itinerante. ¿Cómo no? Ya habíamos difundido. Comandante Vallejo, Carlitos Vallejo, entrando al búnker de Radio Tarqui, maestro Juanito. El pueblo lo saluda, otro diciendo el ingeniero Carlos Vallejo. Precisamente iba a dar a conocer que fue invitado para esta mañana el ingeniero Carlos Vallejo López, ministro de Agricultura y de Ganadería. Le recibimos y luego de algunos minutos, no muchos, estaremos conversando con él. Yo creo que ha habido errores, señor presidente, y usted ha reconocido muchos de ellos. Se está pidiendo algo de usted, señor presidente, más calma. Por favor, tenga un poquito de paciencia, que así llegaremos muy lejos. Usted manifestó hace pocos minutos que su carácter es ese, y que en realidad no puede soportar que gente sin mayor preparación y conocimiento de un tema lance acusaciones o lo saque de casillas. Un poquito más de paciencia, señor presidente, va a ser muy necesario para el bienestar del país y para que usted pueda aplicar todo aquello que ofreció en campaña electoral. Gracias por el consejo, maestro Juanito. Lo no como consejo, con suma sencillez. Si no es un pedido. De acuerdo. A ver, primero, errores hemos cometido muchísimos, pero por si acaso mi filosofía de vida, Gustavo, es, o sea, quien nunca ha lavado platos, nunca ha quebrado ninguno, ¿verdad? Y si lavo solo 100 platos, seguramente no le quiebro ninguno. Si quiero lavar en el mismo tiempo 1,000 platos, quebraré 10. Pues yo prefiero lavar 1,000 platos y quebrar 10 a lavar 100 platos y no quebrar ninguno. Entonces avanzamos muy rápidamente y eso significa riesgo y errores. Pero ¿qué pasa? Nos volvemos vulnerables, porque la mala fe puede ver los 10 errores y no los 1,000 aciertos. Ahora, el pueblo ecuatoriano, gracias a Dios, sí ve los 1,000 aciertos, si no, no tuviéramos el apoyo que tenemos hasta el momento. Sobre la calma, quiero decirle que yo me encuentro muy en paz conmigo mismo. Usted me conoce de que era analista económico, este es mi estilo. Yo soy apasionado, soy vehemente, pero créame que yo estoy muy feliz, muy tranquilo, duermo muy bien, vengo a hacer ejercicio, estoy muy en paz conmigo mismo. Entonces, que mire, para que haya disputas se necesitan dos, ¿verdad? Entonces, la prensa, cierto sector, va a hacer escándalo de lo que sea, Gustavo. Entonces, no caigamos en esa trampa. Mañana no digo nada, Correa no dijo nada. ¿Quiere que le diga una cosa? Revise si usted quiere, para que vea cómo es la prensa. No es que el escándalo es la noticia. Lástima que gran parte de la prensa, no toda, no estuvo a la altura de la historia. Estamos en un proceso histórico de cambio profundo, tal vez solo comparable con la revolución liberal de hace un siglo. Y mucha prensa, lo único que siguió es en su afán de vender más periódicos y aumentar el rating. Entonces, por ejemplo, usted revise las 2 últimas semanas de campaña electoral de la segunda vuelta. Se reunió el buró de campaña, aquí está Carlos Vallejo. Explícitamente dijimos, se está hundiendo Álvaro Noboa por criticarme a cada rato. No lo critiques a Álvaro Noboa, no lo menciones. Yo en las 2 últimas semanas de campaña no mencioné a Álvaro Noboa en ninguno de mis discursos. Por ahí alguna excepción, ¿no? En los mítines. Pero usted veía los titulares al día siguiente, Correa volvió a atacar a Álvaro Noboa. O sea, son estereotipos que se crean en la prensa. Yo no digo nada. Como ya saben que hay un presidente con personalidad, bien parado, que responde. Así no diga nada, me va a sacar una respuesta. Y ya me han sacado cosas en comillas que ni siquiera he dicho. ¿verdad? Como por ejemplo la vez esta de los estudiantes que dijeron que le había hecho corear, una mala palabra, que he insultado a un periodista. Yo nunca he mencionado ninguna mala palabra. No solo eso, no dice la prensa que tres periodistas sí se quedaron y continuó la rueda con, normalmente. Entonces no nos engañemos, Gustavo. Aquí hay todo un plan para crear el caos, para hacer pasar al presidente como intransigente, como autoritario, como el déspota de Calderón de Lecco, como me llamó un machito ignorantón, ¿verdad? Sí. Entonces eso va a ser inevitable. Lo que debemos es tener mucha calma, mucha paciencia y seguir en contacto con la gente. Yo vengo a recorrer el día de ayer, por ejemplo, El Carmen, Santo Domingo, la comunidad de Polanco, Alegrías del Bolo, ¿verdad? Y estoy en contacto con la gente y sé lo que siente la gente. Entonces no nos dejemos perturbar, no nos dejemos equivocar o inducir error por esa malintencionada y artificial supuesta opinión pública, porque no es verdad, en verdad, la opinión del público, la opinión publicada. Quiero decirle otra cosa, Gustavo, y yo no pretendo darle consejo a usted porque sé que me lleva muchísima experiencia, pero algo que he aprendido estos 5 meses y que ya lo aprendí un poco de la campaña. Yo recibo un resumen de prensa, no leo periódicos ni veo televisión, porque el momento en que empieza a leer periódico y ver televisión, primero se amarga la vida. Aquí hay noticieros que son una inyección de amargura a la vena. Si no ve a Jorge Ortiz o, ¿cómo se llama a los dos señores esto de Gamavisión? ¿Cómo se llama estos señores? No Vaquerizo, sé si se refiere a Jorge Aguirre y a Rodolfo. ¿Se acuerdan los muñequitos de los Muppets, los dos viejitos que eran cascarrabias? ¿No? Así parece ese par, pobrecito. No se quieren ni ellos mismos. En todo caso, no solo que se amarga, ¿ya? Sí. Al ver la miseria humana, la pobreza, la mediocridad, sino que le empieza a responder a los periodistas. Y eso es un grave error. Usted tiene que responderle al pueblo ecuatoriano. Entonces, con toda sencillez le digo, he aprendido algunas cosas en estos meses, y es responderle a nuestra gente, a mi gente, a los ciudadanos y ciudadanas del país, no a los periodistas, con todo el respeto que se merece la gran mayoría de periodistas. Bien, el tiempo que usted ha tenido la amabilidad de dedicarnos en este programa, el maestro Jonito, pues siempre tenga toda la seguridad usted, señor presidente, que ha sido escuchado, que aceptará todo aquello que ha manifestado en relación con cierto tipo de aclaraciones. Ha sido aceptado. Y no ha sido aceptado. Usted, más que yo, teniendo menor edad y menor experiencia, sabe perfectamente de lo que representa estar como presidente, como el primer ciudadano del país, con una montaña de problemas y de herencias fatales. La ciudadanía debe haber valorado o está valorando, justamente, inclusive desde la manera misma como se está conversando, porque este programa es eso. Conversamos con el invitado. La estrella es el invitado. No nosotros quienes estamos ahí haciéndole preguntones o trasladando la pregunta que nos han hecho en días anteriores de determinado sector público. Personalmente le agradezco a usted, lo mismo a la empresa que se llama Radio Difusora Tarqui, la empresa que va marchando desde que inició su vida misma en un camino recto en busca de la verdad. Muchas veces hemos encontrado la verdad con gran facilidad. Otras veces nos ha costado hasta lágrimas. Bueno, esta es nuestra profesión, difundir, orientar a la comunidad. Si usted desea, señor presidente, ofrecer un mensaje en estos instantes a quienes nos escuchan, mil gracias, lo agradecemos ya. Gracias, Gustavo. En primer lugar, un mensaje para usted, Gustavo, que se recupere pronto y lo tengamos muy pronto. Vamos por una redundancia aquí en el sede Radio Tarqui, puedo ver personalmente. En segundo lugar, felicitar a Radio Tarqui, porque esto es periodismo, usted ha dicho, conversamos con el entrevistado. Lo entrevistamos de realidad. Aquí la mediocridad de ciertos medios creen que entrevistar es agredir. Y eso es lo que pasa permanentemente. Por favor, vean el incidente que pasó en Cuenca para ver si eso es entrevista, una agresión y una falta de respeto al presidente. Entonces, como tienen un presidente que ya no se queda callado y no está pintado en la pared, ahora sí, pues el presidente es el autoritario, el déspota, etcétera. Lo que pasa es que tienen quien le responda. Y por último, al pueblo ecuatoriano. Vamos, no nos dejemos confundir, como no nos estamos dejando, gracias a Dios, por ese apoyo sólido con el que seguimos contando. Lo que quieren es ganarnos la asamblea el 30 de septiembre. Lo mismo hicieron antes del 15 de abril, lo mismo hicieron en la campaña electoral. Acuérdense que me acusaban de autoritario, dictador, etcétera, ¿no? Yo creo que más garantía de libertades en este país nunca no se ha vivido en los 30 años de la última historia democrática. Que no se dejen confundir por las cosas de forma. Puede ser que a algunos les caiga bien, a otros les caiga mal. Sí. Yo no puedo cambiar mi naturaleza. Ahora, si quieren un presidente de estos engominados, encorbatados, les insisto, un Maguado, un Osvaldo Hurtado, voten por ellos el 30 de septiembre y lo tendrán de nuevo, ¿verdad? Preocupémonos por las cosas de fondo. Fíjense que pese a todos los ataques, ¿qué caso de corrupción ha logrado encontrar en el gobierno? Los videos que han presentado, lo único que ratifican es cómo hemos manejado las cosas. O sea, la máxima crítica es un ministro que es una conversación privada que era dueño del circo. Ustedes no tienen de qué acusarnos. Preocupémonos de las cosas de fondo. ¿Y cuáles son las cosas de fondo, pueblo ecuatoriano? Manos limpias. Demuéstrenme si yo he robado 20 centavos. Es más, ya ando endeudado porque hasta en mi plata pongo algunas cosas, ¿verdad? Porque créanme que algunas veces no hay ni para sándwiches, ¿no? Capacidad. Demuéstrenme que no entiendo de economía. Que no conozco la realidad de mi país, porque yo no es que me voy a pasar vacaciones a Disneylandia o a Miami, sino que toda mi vida he sido un apasionado de mi país, un enamorado de mi país, lo conozco como la palma de mi mano y estoy en contacto con la gente. Patriotismo, demuéstrenme que he claudicado en la soberanía y defensa de la dignidad de mi patria, que he entregado los recursos a potencias extranjeras, que he permitido que se nos pisotee, que he permitido que se nos agreda, etcétera. Esas son las cosas de fondo. Demuéstrenme que no estoy sirviendo a las grandes mayorías, sino a ciertos grupos de poder, como a la mayoría de gobiernos se han entregado, prácticamente todos, en última etapa democrática. Esas son las cosas de fondo. Entonces, gente linda, gente de mi patria, no nos debemos confundir por las discusiones de la oligarquía, la burguesía y de los periodistas entre ellos. Si le dije gordita, si no le dije, que si alcé la voz, si no la alcé, que si está buraño o no está buraño, las cosas de fondo son importantes. En todo caso, ustedes tienen la última palabra. Nosotros hemos cumplido nuestra propuesta básica, fue darle esa oportunidad histórica al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía, de recuperar la patria y cambiar la historia con la Asamblea Nacional Constituyente. Eso ustedes tendrán la oportunidad de elegir el 30 de septiembre y podrán elegir lo mismo de siempre o esa patria nueva que todos soñamos y que todos merecemos. Hasta la victoria siempre, maestro Juanito, y Radio Escucha de Radio Tarqui. Quiero indicarle a usted, señor presidente, que tantas cuantas veces desea hacer uso de los micrófonos de radiodifusora Tarqui, venga directamente como lo ha hecho hoy, el día de hoy, en nuestro programa. Importantísimo, por cierto, hemos invitado también para esta mañana al ingeniero Carlos Vallejo. Pero qué paciencia que tiene usted, Gustavo. Perdón. Paciencia que tiene usted. No, pues nuestro periodismo es francote. Qué espíritu democrático, lo felicito. Muchas gracias, presidente. Un fuerte abrazo, don Gustavo, y gracias. Recupérese pronto, por favor. Cómo no, estamos en ese camino ya.